en Costa Rica. El miércoles 22 de febrero se realizó el conversatorio Gobernanza del Agua en Costa Rica. ¿Para qué y para quién? En este espacio compartieron reflexiones Raquel Bolaños de la Federación Ecologista Costarricense FECON y el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, Dani Villalobos de la FECON y de Alianza de Comunidades por el Agua en Punta Arenas y Alberto Gutiérrez del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano CLACSO. ¿Qué implica la gobernanza del agua? Escuchemos estas provocaciones y reflexiones desde Surcos Digital. El día de hoy, la Alianza por una Vida Digna y el Grupo de CLACSO, que son colectivos que buscan reflexionar sobre temas muy diversos de la realidad nacional, costarricense y latinoamericana, queremos presentar un tema central en la vida de nuestros países, como es el tema de la gobernanza y la gestión del agua. La primera persona que va a exponer esta tarde es Alberto Gutiérrez, quien es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y miembro del Grupo de Trabajo de Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano de CLACSO. El concepto mismo de gobernanza no es ideológicamente neutral. Muy por el contrario, está cargado de ideología. Si uno se pone a rastrear de dónde es que viene esta palabra, nos encontramos con que el término de gobernanza surge en un contexto muy particular y es en el contexto de ajuste estructural y de ascenso del neoliberalismo a nivel mundial. Esta neoliberalización, digamos que también tuvo una expresión concreta en el tema ambiental, del cual el agua no es la excepción. Entonces aquí un punto de referencia importante es la Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible, o mejor conocida como la Declaración de Dublín, que es un documento resultante de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema del agua en el año 92. Y en esta Declaración de Dublín se establecen cuatro principios para la buena gobernanza del agua. Uno de ellos, el número cuatro, el cual aboga porque el agua sea reconocida como un bien económico. Entonces, si tuviéramos que resumir en una idea en qué consiste esto de la neoliberalización del ambiente o lo que también se le llama el capitalismo verde, es este esfuerzo teórico y político al mismo tiempo de buscar compatibilizar la cuestión ambiental con el pensamiento economicista de mercado. Y hay una correlación bastante clara entre este discurso de la gobernanza hídrica y el modelo extractivista de acumulación por despojo, que dicho sea de paso es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el modelo de acumulación neoliberal y se caracteriza precisamente por una gran injusticia hídrica, es decir, por una distribución muy desigual de los beneficios y de los costos asociados al agua, en donde por un lado tenemos un gran acaparamiento del agua para todas estas actividades extractivas, sea por ejemplo agronegocios, hidroeléctricas, minería, turismo, desarrollo inmobiliario, etcétera. Y consecuentemente por un escenario muy grave de escasez hídrica para amplios sectores de la población, ¿verdad? Tanto por sobreexplotación y por el mismo acaparamiento como por la degradación y contaminación de esas fuentes de agua. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación y vamos entonces ahora a presentar a Raquel Bolaños. Raquel participa en la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, y también participa en el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Bueno, primero yo quiero que nos preguntemos qué es el agua. Para mí, por deformación, cuando quiero responder esa pregunta, lo primero que se me viene a la mente es recurso. Si vemos la etimología, el recurso es un medio de cualquier clase que sirve para conseguir lo que se pretende. Es decir, hay una visión utilitaria del recurso y se habla del agua como si fuera una cosa, un recurso para conseguir algo. Entonces, bueno, ahí estamos en una visión totalmente utilitaria del agua como un elemento, pero también estamos viendo que todo parte de una visión antropocénica. Entonces, tal vez por ahí anda la raíz del problema, porque cuando hablamos de procesos extractivistas, cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de este tipo de procesos donde arrasan con todo, incluso arrasan con el bienestar de las comunidades, para conseguir un fin, por ejemplo, en este caso, en el caso de la explotación o la expansión hidroeléctrica, generar energía y para estas empresas producir capital, estamos partiendo, digamos, de una concepción errónea de lo que es la relación nuestra con los ríos y el respeto que tendríamos que tener con los elementos que nos permiten subsistir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación. y por haber aceptado nuestra invitación a participar en este evento. A continuación vamos a escuchar a Dani Villalobos, quien también pertenece a FECON y pertenece a la Alianza de Comunidades por el Agua en Punta Arenas. Me interesó el día de hoy que se iba a hablar de gobernanza desde un punto de vista crítico, hablar sobre el manejo comunal del agua como una ruptura a un modelo que tenemos en Costa Rica de gestión que está desgastadísimo y que está provocando conflictos desde hace bastantes años para atrás y que no se actualiza, que no avanza. Entonces ocupamos ver cuáles son los organismos más óptimos para que las comunidades participen, ¿verdad? Con una visión de sostenibilidad en la, bueno, en la toma de decisiones sobre lo que le interesa a todo el mundo por ser un bien de dominio público, que es el agua, y el territorio que se va a ser afectado. Si tenemos un megaproyecto, si tenemos una represa, todo esto afecta las dinámicas de los territorios y necesitamos que las organizaciones comunales, los grupos, tengamos acceso real y una participación proactiva a las decisiones que se toman y que cambian y modifican el territorio.